Madre, los inviernos nunca te helaron. Madre, en mi centro llevo tus veranos. Dame siempre tu estrella, mi universo te amará. Madre, tu humildad está más allá. Donde las almas mueran, donde hay libertad, nunca llores pobreza, porque en tu sangre el sol está. Tus tiempos no me entienden. Madre, no preocupes, mira, viene bien. Nunca niegues mi alma, algún día comprenderás. Nunca niegues mi alma, algún día comprenderás. Nunca niegues mi alma, algún día comprenderás.